CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, a la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Blanca Rodríguez allí en los controles técnicos, a Martina Díaz en el control de cámaras. El presidente de la República en la jornada de ayer participó de la creación de una nueva institución vinculada a la ciencia, que estará encabezada por David González, con quien también ustedes van a escuchar, dialogamos. Y en esa actividad hizo una conferencia de prensa, donde tocó varios temas, algunos nacionales y otros internacionales, y en donde pudimos intercambiar sobre algunas situaciones desde su viaje a Chile a temáticas como la muerte de un adolescente por violencia intrafamiliar. No sé si este último tema, el de violencia intrafamiliar, el tema Jonathan, el presidente de la República de alguna manera tenía pensado que en la conferencia podía ser uno de los centrales, pero lo fue. Y creo que, lógicamente, teniendo en cuenta que sobre todo se iba a reunir en la tarde, en esa misma torre ejecutiva, el gabinete para la infancia, por primera vez, se tomó de eso, Orsi, como una forma de dar respuestas. Después lo de siempre, ¿no? Lo de lamentar el hecho, lo de espantoso la situación vinculada a la muerte de este joven. Muchas veces Orsi colocándose en el ámbito de la opinión, como en este tema de en la violencia de Jonathan, como si fuera un miembro más de la población y no el presidente de la República, que de alguna manera tendría que estar resolviendo estas situaciones, ¿no? La misma crítica, las mismas acciones, lo de que hay que investigar, que hay que designar responsabilidades, y sobre todo apuntando en el torno al tema de las responsabilidades a considerar que tal vez no sean los instrumentos los que estén funcionando mal, sino quienes están a cargo de esos instrumentos. Y que hay una investigación, entre otras, del Ministerio del Interior. Escuchamos lo que decía Orsi sobre el tema de la violencia intrafamiliar y de la muerte de este adolescente Jonathan. Espantoso, terrible, desde varias dimensiones. La primera, la muerte en sí de un niño parte del corazón, de esa forma además, la muerte violenta. En segundo lugar, la vida de esos niños es otro dolor, es otro golpe que recibimos, porque cuando hay un desenlace de ese tipo, lo más probable que atrás haya habido una historia tan terrible como real. La tercera dimensión y lo negativo es cómo el Estado no, cómo desde el Estado no pudimos resolverlo a tiempo, cómo no lo pudimos impedir. Y el ministro fue muy claro. Existen los protocolos, existen formas de trabajo, las maestras están ahí en primera línea dando la primera señal, pero evidentemente acá se está investigando por parte de distintos organismos del Estado a ver cuáles fueron los errores o cuál fue el error o cuál fue la omisión. ¿A quién fue yo ahí? ¿Usted, presidente, ha pedido que se...? No, los propios ministros ya empezaron y la propia justicia está haciendo su trabajo. Hay que cambiar los protocolos. Obviamente sí tengo que pedir, pero no precisó. Hacernos tú en el... Para que el Estado llegue, ¿no? Vamos a tener que revisar. Hoy de tarde tenemos gabinete de infancia y revisaremos algunos protocolos. Pero de verdad, una de las cosas que aprendí a partir de las conversaciones con algunos de los actores concretos es que existen mecanismos y muchas veces fallamos nosotros. Las personas que están al frente, pero por supuesto, pasa. Ojalá encontremos formas para hacer más ágil todo y debe existir. Pero lo primero es se precisa mucho trabajo, se precisa mucho tiempo, mucha, no sé, estar muy atentos a lo que pasa, que creo que a veces no se presta la atención. No sé si es este caso, pero todo aparenta que algo falló, quizá sea algo de los protocolos, pero también quizá sea como una especie de dato más y no se le haya dado la relevancia especial. No solamente que de alguna manera analiza el presidente de la República el hecho como un ciudadano común y no respecto al cargo que ocupa, que es el más importante desde el punto de vista político, sino que el presidente de la República hasta ni siquiera deja que lo critiquen, porque se critica él mismo. Dice, fallamos, sabemos que aquí tenemos que mejorar, que hubo errores. Desviando en este caso que de alguna manera lo que se busca acá no es una autocrítica, sino lo que se busca acá es la posibilidad de una solución a esta temática, teniendo en cuenta que no es la primera en hechos de violencia intrafamiliar. Después cuando escuchen al representante de Gabinete para la Infancia, que es Gonzalo Sivila, el Ministro de Desarrollo Social, va a manejar términos muy parecidos. Otro de los temas que estuvo sobre la mesa con el presidente de la República, Yamandú Orsi, en esto de la noticia y del contexto, es el tema Cardama. Y aquí el presidente también fue inteligente respecto a no jugarse con el titular de búsqueda, respecto a que supuestamente Cardama se había bajado de las acciones legales contra el Estado uruguayo. En realidad se bajó de la conciliación aquí, pero buscará, según ha indicado su titular de este astillero español con el tema de las patrullas oceánicas, la posibilidad de abonar en torno al tema de instancias internacionales para el tema de los juicios. Acá el presidente de la República desvía esa situación del titular hacia reivindicar lo hecho, y lo hecho es dar por finalizado el contrato. Y él expresa, lo que nosotros estamos conformes es con haber llevado adelante lo que dijimos en la conferencia de prensa. Terminar con un contrato que considerábamos que era riesgoso para el país. Y lo centra en eso. Creo que ahí estuvo bien el presidente de la República respecto a lo que después se fue conociendo durante la tarde, que de alguna manera era diferente al análisis que se hacía en la mañana sobre ciertos titulares, en este caso el de búsqueda. Si hubiera dicho otra cosa, si hubiera dicho, bueno, muy bien, esto nos confirma, de alguna forma hubiera quedado en falsa escuadra. Vamos a escuchar lo que decía Orsi sobre Cardama. La conferencia nuestra, más allá de las acciones que cada una de las partes siga hacia adelante, nos parece oportuno analizar la posibilidad de cortar con el contrato. La otra decisión nuestra fue se rescinde. Por supuesto que se desencadenan mecanismos. Nosotros también tenemos que ver cómo nos resarcimos, tenemos que ver, por supuesto, cómo conseguimos las patrulleras. Y a su vez el privado que estuvo tiene que también elegir su camino para no salir más perjudicado de lo que está. Son cosas normales, no. Yo lo supe por la prensa, yo seguí la noche de Chile. Pero bueno, no sé si nos da la razón. La razón la tenemos porque consideramos que no es un buen negocio para Uruguay y era riesgoso seguirlo. ¿Cambia la estrategia esto? ¿Esto cambia la estrategia que lleva el gobierno uruguayo? No me imagino. Quizá algún técnico me diga, mirá, tendríamos que cambiar algo, pero hoy estamos enfocados en encontrar las herramientas para el control del agua, la idea del mar territorial y de la costa. La idea es recibir una donación de los Estados Unidos. Esa es una oportunidad. Esa es una oportunidad que no la descartamos. ¿Se va a recibir esa donación? No la descartamos. Hay que hacer una inversión para ponerlo a andar, que no es muy grande, pero también para Uruguay es bastante. Pero también hay otros ofrecimientos, como ya lo dije, de otros países. Hay un ofrecimiento, como ustedes saben y decían ahí, de una embarcación estadounidense que habría que adecuar, que no cumple específicamente la actividad de una patrullera oceánica, pero tiene características de ingreso al mar más profundo de las embarcaciones que tenemos aquí en Uruguay, o de la posibilidad de las compras de las lanchas rápidas, que fue otra de las cosas que había manejado el presidente de la República sobre este tema. Uruguay, el gobierno uruguayo, el gobierno de Frente Amplio encabezado por Orsi, cuida mucho lo que es la relación con Estados Unidos. Tiene hombres claves que de alguna manera desarrollan esa información. Sabemos, nos enterábamos ayer, que el embajador de Estados Unidos le pidió una entrevista al propio presidente Orsi por algunas cosas que no les habrían gustado respecto a algunas opiniones de integrantes de gobierno respecto al conflicto con Irán y algunas de las críticas. Y bueno, y seguramente en las próximas horas se va a estar dando ese encuentro a fin de mantener ese relacionamiento. Y hablando de ese relacionamiento, Orsi hizo referencia a esta reunión que Donald Trump realizó con varios países bajo la posibilidad de ser un muro contra el narcotráfico, y en el cual hoy lo decíamos en el informativo, más en serio que de broma. Estados Unidos, seguramente con muy poco conocimiento sobre América Latina, desde el punto de vista gubernamental, habrá analizado, dice, bueno, Lula da Silva no, Petro no, y bueno, Orsi tampoco, porque supuestamente está dentro de lo que es un ámbito vinculado a partido de izquierda. Y de esta manera invitó a aquellos que consideraban más asociados a lo que podía ser su propia propuesta. Pero ayer Orsi fue muy enfático respecto a que él, de alguna manera, se ve dentro de ese tipo de encuentros, que le extraña que Estados Unidos no lo haya invitado, marcando justamente este hecho como algo fundamental hacia el futuro. Y nace además de ciertas conversaciones que en Chile tuvo con presidentes de países que estuvieron en la reunión con Trump, que le dijeron, che, ¿no estuviste en la reunión? ¿Qué pasó? Y él se le dijo, no me invitaron. Yo quiero ir, pero no me invitaron. Y bueno, en ese ámbito es que de alguna manera dice Orsi que estos presidentes le dijeron, bueno, no te preocupes porque la idea es ampliarlo a este grupo de equipo que Donald Trump ha generado con presidentes latinoamericanos, y seguramente allí le trasladaremos que vos querés ser invitado. Así que seguramente Estados Unidos en la próxima reunión lo invite. Lo otro tiene que ver con el tema de las empresas públicas. Y allí yo creo que también hubo una preparación previa con el propio Alejandro Sánchez. Yo hablé con Alejandro Sánchez ayer en la segunda actividad en la Torre Ejecutiva. Y bueno, Sánchez ya había dicho, si habló el presidente, habló el presidente. No vamos a hablar nosotros. Cuando el Canario de León, el colega de Canal 12, le decía, bueno, pero hay otros temas para hablar también. No, lo fundamental era esto. Y él preguntó, y me señaló a mí, vino del Parlamento, dijo, a preguntar, y el presidente contestó. Y con eso creo que ya está claro, dijo Alejandro Sánchez, por lo tanto yo no voy a reafirmar ni hablar más de, por lo menos hoy, del tema. Habló el presidente ya. Y ahí ya se retiró del evento y no hizo declaraciones. Vamos a escuchar lo que decía entonces el presidente Yamandú Orsi respecto al tema de Estados Unidos, la posibilidad de la participación vinculada a este muro contra el narcotráfico que dice Trump quiere crear con países amigos de Latinoamérica, y también lo que le preguntábamos sobre el tema de empresas públicas, apertura del paquete accionario para que privados puedan participar. Uruguay por el tema del narcotráfico. Es raro. Ayer fue un tema de conversación en Chile, incluso hubo una propuesta de uno de los países que estuvo ahí, ya que el tema era el narcotráfico, el crimen organizado, dijo expresamente, dijo, ¿por qué no invitamos a Uruguay? Lo dijo adelante del resto y todos fueron contestes en que podía ser. A su vez, nosotros vamos a plantear estos mismos temas en otros ámbitos, como por ejemplo la CELAC. Yo creo que estamos sin entender que los problemas son los mismos y ahí compartimos, no hay dos visiones del asunto. Si le invita, ¿le gustaría ir? Que ya pasó eso. Por supuesto que cuando nos inviten por problemas concretos vamos a estar. Por eso digo. Porque algunos sectores de la extrema izquierda dicen ser muy sumiso a si Estados Unidos impone eso. Lo que pasa es que todo depende de lo de. A ver, lo que yo leí de lo que pasó ahí es que se coincidió en problemas o en estrategias para enfrentar ese problema que es el narcotráfico y el crimen organizado. si lo analizamos, y lo analizamos mano a mano con algunos de ellos ayer, y coincidimos. La forma a veces tiene mucho de dato. A ver, yo creo que lo que pasó es que un país convoca al resto y salen como un grupo de países. Ayer se planteó ampliarlo. Nosotros estamos dispuestos. Presidente, el tema de las empresas públicas, ¿hay posibilidad de abrirlas a acciones de privados? Me encanta, eso lo planteaba Pepe hace tiempo. Pero Pepe lo planteaba con mucha contundencia y me lo dijo en los últimos meses. Estaba buscando la vuelta, decía la única alternativa. Él decía que la única alternativa que tenemos para empresas públicas modernas es que, incluso para el ahorro del uruguayo, es generar posibilidad de inversión o de aporte de la gente. Eso, y bueno, y Pachá lo tiene bastante claro y lo planteó porque lo hemos conversado, pero me gusta incluso cómo el sistema político está entrando a ver qué puede ser una alternativa. Hay una estrategia porque justamente el senador Javier García está citando, en realidad invitando a Sánchez a que le explique. Pero está bueno, tiene que pasar eso. ¿Por qué? Porque no nos podemos quedar con lo de siempre. Tenemos muy buenas empresas públicas, buenas y potentes, que sostienen gran parte de la actividad en Uruguay y que tienen la necesidad de ampliar su patrimonio, y ahí quién te dice que no sea el lugar o la oportunidad para muchos uruguayos que no tienen otra alternativa de invertir. Dentro del frente hay gente en contra. Sí, claro, y siempre va a pasar. Como un país. Primero, los partidos políticos nuestros tienen esa amplitud, y por otro lado, es una idea para analizar y tendrá que tener el ablande necesario, por supuesto, desde la fuerza política, pero también con el resto del espectro político y social. Siguiendo con el tema de contexto, ese me encanta, que no me deja ni siquiera terminar la pregunta, en este caso Orsi, es claro que también estaba elaborado para que fuera una frase que de alguna manera fuera no solamente enfática, sino que fuera, diríamos, titular, que después lo fue en todos los diarios y en todos los portales. Esto de me encanta, que me respondía en torno al tema de los entes. Allí también Valeria, de Canal 10, intentaba preguntarle por la ministra de Industria. Ustedes escuchaban ahí detrás del periodista del 4 que le preguntaba por los problemas internos que esto puede generar dentro del Frente Amplio. Después obviamente se derivó otro tema y no pudo terminar fue muy larga la conferencia, muchos querían preguntar, pero lo que apuntaba allí la colega de Canal 10 es que la ministra el día anterior, la ministra Fernanda Cardona, había hecho declaraciones y había fundamentado este proceso de paquetes accionarios en donde haya participación particular de particulares con UTE y con el tema de los parques eólicos y cosas que ya también hemos hablado de la privatización de la matriz energética. Bueno, en ese ámbito él ya había ejemplificado parte de este tema. Por otro lado, el presidente de la República anunció que va a haber consejo de ministros cada 15 días. Y ahí una de las cosas que surgía por parte de los colegas era, bueno, ¿por qué tanta determinación de hacer dos consejos de ministros por mes? ¿Es porque están molestando las encuestas que siguen dando que Orsi tiene cada vez menos apoyo popular, según lo que se está indicando allí? Y el presidente dijo que no, que fue un pedido directo de los ministros de tener reuniones para poder intercambiar entre ellos y de alguna manera colaborarse dentro de estos encuentros. No tanto en el interior del país, hay un problema también logístico del cual yo ya hablé al comienzo de este gobierno el año pasado, si ustedes recuerdan, que es el tema de los funcionarios y las fórmulas en cómo se les paga también el tema, o se les da días libres para si participan de estas actividades que se hacían en los consejos de ministros anteriores. Y la verdad que hay muchos que tienen acumulados años de situaciones de licencias, y eso genera que se haga un poco imposible la logística de preparar esos consejos de ministros en el interior. Pero sobre todo subrayó esto de los consejos de ministros cada 15 días, y también se le preguntó de la actividad de Chile. Ahí entró con Leo Sarro en el juego, bueno, de aquello de que, bueno, cómo lo vio a Katz, que es de la ultraderecha, si estaba el hijo de Bolsonaro, Y bueno, y ahí aparecieron algunos términos jocosos del propio presidente. Vamos a escuchar lo que decía Yamandú Orsi sobre los consejos de ministros, ahora cada 15 días, y sobre lo que vivió en Chile. Porque fue una necesidad que me plantearon. ¿Qué es lo que se busca? Los propios ministros me lo plantearon. ¿Pero qué se busca? ¿Poner el pie en el acelerador? Y juntarnos y conversar más entre nosotros. ¿Tiene que ver con las encuestas? No, tiene que ver con lo que ellos me plantean y tienen razón. Presidente. Aparte, yo empecé con la idea y el entusiasmo de tener gabinetes bien seguidos, lo dije. Eso fue la dinámica que lleva a que lo vas convocando de manera más distanciada. Volvimos y en este año pensamos hacerlo, o incluso vamos a alternar con gabinetes temáticos. ¿Y en el interior, presidente? De hecho, los tenemos y a veces no los anunciamos. Cuando me reúno con 3 o 4 ministros, por ejemplo, nos pasó con el tema de situación de calle. Nos reunimos con varios ministros más de una vez. Entonces, no le pusimos el nombre. Pero la idea es todas las semanas tener una actividad donde nos sentemos en la misma mesa y pongamos las cartas. Porque si no, la dinámica después estás llevando con tu presupuesto y como una especie de anteojera no ves lo que pasa alrededor. Y eso es lo que tenemos que evitar. ¿Repetir el interior como hacía Tabaré? No sé. De verdad no. Vamos a tener ahora en este mes quizá un gabinete en la Liga Regules. Y alguna vez iremos al interior, pero no como algo sistemático. ¿Cómo le cayó Kast ayer? Muy bien. ¿Cómo me cayó? No, muy bien. Sí, pues de extrema derecha, ¿no? Pero pasa, es el presidente de Chile electo por la ciudadanía. Yo soy el presidente de Uruguay, también derivado del voto popular, y ese respeto es el que tenemos que tener. Y además, la ceremonia de ayer fue una ceremonia muy potente desde el punto de vista republicano. Boric, Kast, haciendo un traspaso. ¿Estuvo? Estuvo. ¿Estuvo usted? Sí, yo lo vi. ¿Y qué tal? No sé. No me pregunte por la gente. No, no estaría. No. Gracias. El tema de la actividad de la conferencia que daba para estas situaciones al final de lo que tenía que ver con esa reunión. Antes del corte, algunos oyentes que dice, bueno, Tania, dice Orsi lamentable, Ramón Berry dice buen día, Escudo de las Américas que empiecen por ellos, principal consumidor, sin poder controlar y cobijar los capitales que se nutren de las drogas. Tania también dice, Orsi aprende inglés porque a Trump no le gusta que le hablen en español y pregunta si no existe en realidad una institución respecto al tema del narcotráfico. Sí, la DEA, que tanto el gobierno de Frente Amplio como también el gobierno de la calle POU ha pedido que la oficina nuevamente se reincorpore aquí en Uruguay, porque recuerden que se fue a Buenos Aires, a la República Argentina. Y Roybal dice, buenos días compañeros, y bueno, después dice, el saludo para todos ellos. Está interesante la cantidad de gente que nos está siguiendo en este momento por YouTube. Acordate de poner el pulgarcito, de suscribirse y de compartir si pueden. Se creó una nueva secretaría en Presidencia de la República, decíamos, vinculada a ciencia y conocimiento. David González es su titular. Habló un poco de lo que de alguna manera se trabajará desde inteligencia artificial a temas, por ejemplo, vinculados a la calidad del agua, el tema del ambiente. Planteó mayor presupuesto, que dijo que seguramente abarcará más que esta administración de Orsi, que fue algo que nosotros también le planteábamos en la conferencia a partir de lo que había dicho en su alocución. Más allá de que dijo que no es de ponerse metas, por ejemplo, el 1% para la investigación del Producto Bruto Interno, tal vez con poquitos cada año, dijo él, capaz que superemos aún esa cifra del 1%. Vamos a escuchar lo que decía David González, titular de esta Secretaría de Ciencias. Mira, tenemos un montón de trabajo este año. Por supuesto que tenemos que consolidar el funcionamiento de la Secretaría, una Secretaría que se crea sin agregar ningún cargo público a la administración, simplemente reorganizando recursos. Pero además de eso, tenemos que preparar para tener listo a fin de año